tantas cosas que no te pude decir. Unas las veía tontas, otras eran solo para ti. Ahora es cuando me doy cuenta que no las podrás oír. Me arrepiento de guardarlas solo para mí. Solo para mí. Quizás no me daba cuenta que todo tiene un final, que depende de nosotros el saberlo aprovechar. Solo me quedan los sueños para poderte abrazar y decirte que te quiero por siempre jamás.